Entrevista UG. Hoy en Radio Universidad de Guanajuato tenemos el gusto, el placer también de que nos acompañe Dora Garcidueñas Almaguer. Ella es soprano guanajuatense y pues hemos coincidido aquí con algunos compañeros en la radio que fuiste compañera de algunos de ellos en tu paso por la Universidad de Guanajuato. No terminaste acá la carrera, pero a mí me gustaría que hoy nos platiques un poquito de cómo ha sido esta trayectoria. Y pues este regreso que me imagino que siempre a Guanajuato, a tu origen, aunque actualmente estás desempeñando tu trabajo como soprano en Alemania. Entonces, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Y sí, bueno, empezamos por la radio. Por aquí pasé alguna vez a grabar unos programitas de música de cámara y algunos colegas que siguen trabajando aquí en la radio, pues en mi tiempo de estudiante en la Universidad de Guanajuato, por aquí los conocía. Comencé con uno de los maestros de aquí, mi formación vocal. ¿Siempre quisiste ser cantante o también te inclinabas por algún instrumento musical? ¿Cómo comenzó tu camino para ser soprano? Es una pregunta bien bonita, digamos, porque cuando uno ya va en la carrera muchas veces se te olvida ¿por qué querías? Seguramente a muchos músicos o cantantes o en alguna otra carrera, en algún momento por alcanzar como la técnica y esto, pierdes un poco la esencia de dónde venía. Entonces, cuando me hacen la pregunta, digo, claro, yo empecé así. Hubo un verano allá, hace muchos años, en la ciudad donde vivo o donde vivía con mis papás, Valle de Santiago, y fui a un curso de verano. Mi hermana mayor tenía que tomar unas clases de danza, porque es maestra, y tenía que tomar las clases de danza folclórica, y yo la acompañé, y yo no sabía si decidirme por canto, por el coro o por órgano, y no había para pagar dos cursos, ¿no? Entonces entré al coro de niños y estaba una maestra, Mayra Elena Mendoza, que estaba dando, alguien de esa Casa de la Cultura tuvo a muy bien la idea de invitarla. Esa maestra estaba viviendo en Guanajuato, me parece que es de la Ciudad de México, una pedagoga y maestra de coro y formadora de miles de coros, trabajó mucho en León hace pocos años, y tuvo a bien estar en ese curso de verano. Entonces, de ese cursito de verano de varios niños, ella tenía un coro en Guanajuato, y un coro en, no sé si se pueden, marcas, el coro de Flexi. Esta empresa tenía un coro de niños de los trabajadores y esta maestra tenía los tres coros y formó el coro de niños cantores de Guanajuato. Entonces, desde en ese tiempo, a mí me llamaba mucho la atención, yo la escuchaba ponernos los ejemplos y yo la veía y yo decía, es que yo quiero hacer eso, yo quiero cantar así, aunque no tenías bien la clara visión de qué se estudiaba o a dónde tenías que ir. Años después se terminó el coro, terminó el proyecto, ella se regresó a Ciudad de México y en algún punto yo siempre tuve esa cosquilla, sobre todo cuando entras a la preparatoria que tienes que ir pensando ya qué quieres estudiar, exacto. Y era empezar a ver si a Morelia, que estaba el conservatorio, o a Guanajuato. Y en algún momento, pues, llegué a la Universidad de Guanajuato, a la Escuela de Música, antes de la Universidad de Guanajuato. Y pues ahí empecé un poco a abrir la visión de qué se trataba esto que me gustaba. Y a ver cómo, hacia dónde surgía una carrera. Pero tenías, de alguna manera, una claridad en que a eso te querías dedicar. Bueno, porque si en la preparatoria buscaste estas posibilidades. Yo creo que era algo súper inherente a mí, aunque no tenía la clara idea de María Callas o de un ideal o un ejemplo, tal vez Ernestina Garfias, que alguna vez estaba, excelente soprano mexicana, que alguna vez la vi cantar en televisión en una película. Pero no lo tenía claro. Creo que lo que tenía claro es que me gustaba mucho cantar. En ese coro dimos algunas giras en el estado y yo me acuerdo la sensación de cómo conectaba conmigo y con el público. Sin esta idea, ¿cómo podría decirlo? Intelectual de decir, ah, es que cuando uno canta y conecta con la gente. No, era algo que sucedía. Yo veía a alguien en el público que se conmovía y yo lo que cantaba y algunas armonías, por llamarlo así, me movían mucho. Y supongo que siempre quise. Ocurrió algo curioso que en la prepa lo oculté siempre, ¿no? No salía del closet porque era raro que quisieras dedicarte a cantar. Entonces yo decía en una clase, ah, quiero estudiar historia, ah, quiero estudiar biología, ah, voy a hacer... Física. Sí, un poco todo hacia las humanidades. Y claro, cuando era niña quería estudiar lo que mis hermanas, mis dos hermanas mayores habían hecho, ¿no? Idiomas o diseño o algo así. Pero ya en la prepa sí era como, ¿cómo busco? Quiero saber y quiero cantar. O sea, sí me veía tal vez como la idea de una cantante. ¿Y tu familia te apoyó cuando mi familia entraste me a la apoyó. Escuela de Música? Claro que también, yo sé que hay muchas familias que no les dejan, ¿no? Con esto de te vas a morir de hambre, o eso no es una carrera, es un hobby. Y mis papás, pues, son muy melómanos. Mi papá siempre escucha Radio Universidad de Guanajuato, otras radios, siempre escuchaba música clásica. Y aunque también ellos con los ojos vendados te apoyan, ¿no? Quién sabe de qué se trate, quién sabe dónde se trabaja de eso o cómo se gana la vida de eso, pero les gustaba. Cuando me fui de aquí, me fui a la Ciudad de México, pues era otra vez de, ¿y ahora más lejos? Y sí, sí va a funcionar. ¿Y por qué no acabaste acá en Guanajuato? Hubo un año en que hubo muchos cambios en la escuela de música y se sentía un poco esa falta de estabilidad. Sin entrar en detalles, pero yo sentía que eso que fugazmente o tenía una idea de lo que era ser cantante de ópera, por llamarlo así, o cantante lírico, si me quedaba aquí no iba a suceder. Y entonces dije, necesito algo más. Había participado también con el coro universitario en un par de óperas aquí, donde venían cantantes y solistas de la Ciudad de México, y algunos de ellos hablaban conmigo y también me decían, es que tienes que estar, pues, México es un país centralista, ¿no? Al menos vivir un poco más lo que es la Ciudad de México, que está el Palacio de Bellas Artes o las orquestas ahí, o las más escuelas de música, y vivir como esa competencia o los concursos de canto. Entonces fue un primer escalón o una primer búsqueda más allá. Oye, pero para entonces entiendo que ya tenías un sueño de crecer, de ser una gran soprano. Y llegar a Europa, conquistar sí, esos escenarios. Hace poco, en casa de mi hermana, aquí en Guanajuato, todavía tengo cosas guardadas, partituras, y estaba revisando, tirando papeles y etcétera, y me encontré un documento que hice en la prepa, que era como el proyecto. Yo hice mi proyecto sola, había que hacer el proyecto de los que iban a hacer economía, etcétera. Y yo hice mi proyecto de vida, también así muy soñador o muy sin tener tanta claridad. Y era eso, en algún momento brincar de México a Italia, sobre todo que uno, la ópera, ¿no? Y en algún momento... A la Scala de Milán. A la Scala, sí. Y en algún momento ver que podía cantar en teatros. Esa era mi claridad, ¿no? A grandes rasgos. Como a grosso modo tenía más o menos claro que quería eso. Y mi tiempo en Guanajuato, si bien lo aproveché mucho, sabía que tenía que formarme y que tenía que hablar italiano, por ejemplo, o otro idioma. Entonces, el Centro de Idiomas fue también, no solo la Escuela de Música, mi gran fuente de formación. Entonces, cuando ya llegué a otra escuela, a la ciudad, a la ahora Facultad de Música de la UNAM, pues ya venía más lista. Con más elementos. Con más elementos y un poco con esa imagen no tan clara, ya diciendo, ah, pues es que para hacer eso necesito estudiar también otro idioma y hablar inglés y hablar bla, bla, bla. Y así, un poco así fue. También sé que me fui de Guanajuato, aunque amo Guanajuato y me encantaba vivir aquí, porque perdía mucho el tiempo. Y pues todo músico o todo artista necesitas mucha disciplina y muchas horas de enfocarte a hacer técnica, ¿no? O a estudiar. Y a mí me encantaba, salías de la escuela o del coro o del centro de idiomas y te encuentras a alguien y los cafecitos y la bohemia. Entonces yo decía, ay, está bien padre y me gusta y platicar y del arte, pero no estoy estudiando. No abona en tu sueño. Ajá, entonces me dolió mucho, lo sufrí mucho y lo pensaba mucho, pero sabía que tenía que brincar algo más grande para ir saliendo a alcanzar ese mayor sueño. Y actualmente estás en Alemania. Platícanos cómo llegaste allá y qué estás haciendo. Actualmente vivo en la ciudad de Stuttgart y tengo, hace poco los conté, ya 9 años en Alemania. Primero llegué a München, a Múnich, y ahí viví cerca de 5 años, entonces supongo que ya son 4 en Stuttgart. Yo terminé, me titulé de licenciada en canto lírico en la Facultad de Música de la UNAM y quería irme a estudiar al extranjero. Era ya el siguiente paso, ¿no? Y para eso pues necesitaba una beca en alguna universidad. Hay muchos que brincan así o hacen su ahorro o tienen un maestro. Para mí era, ¿cómo le hago? Pues necesito una beca. Y hice una audición, un poco el camino iba por otro lado, a una escuela, a la Guildhall School of Music and Drama en Londres, y hago la audición y a la semana siguiente me avisan que me toman. Pero para no hacer el cuento y dramática la historia, no me pude ir porque era muy, muy, muy caro pagar el semestre del año. Y entonces, al siguiente año, un amigo que ya estaba estudiando en Alemania me dijo, ¿por qué no vienes si buscas en escuelas alemanas o en Austria? Son estatales. Entonces, pagas mucho menos. Pagas, claro, como extranjero, tu seguro y cierta fee, no sé cómo se dice, inscripción, pero es tremendamente más barato que Londres. Y accesible. Y accesible, y pues era, ahora tengo que estudiar alemán. A veces estás, me voy a Francia, ahora francés, me voy a Alemania, ahora alemán. Pero bueno, paso a paso. Llegué a Múnich y estuve ahí unos años estudiando casi que en clases particulares, estudiando el idioma, porque también pues mis consejos son estudien los idiomas si van a dedicarse a esto o a querer tener un estudio fuera del país. El Centro de Idiomas de la Universidad de Guanajuato es muy bueno. Tiene siempre maestros de lengua materna o en Ciudad de México también hay muchas escuelas y pues tienes que romper esa barrera para entender y después para poder trabajar. Bueno, para que se te facilite, claro, la vida en todo. Y llegué y años después, o sea, fui haciendo contactos, algunas, son como ciertos talleres o como un estudio técnico. Y llegué a Alemania y por una compañera de la UNAM, compositora que ya estaba ahí, me invitaron a cantar en un ensamble de música contemporánea. Era un ensamble vocal e instrumental y casi la mayoría de los instrumentalistas, ¿se dice? Instrumentistas, eran los compositores. Entonces estábamos estrene y estrene cosas de ellos. A ellos, pues para ellos es increíble y trabajas directamente con los compositores. Porque el canto de música nueva no es tan fácil, o a veces no conocen tanto. Pero ese trabajo uno a uno, compositor-cantante, fue muy enriquecedor. Y yo ya había probado hacer audiciones de ópera, de oratorio, de lied, pero ya tenía más edad. Ya estaba más vieja que los jovencitos que terminan el bachelor y entran. Y vi que en Stuttgart había una maestría en música contemporánea. Y dije, bueno, no me asusta tanto, no es mi mayor sueño, pero me gusta y este es un nuevo campo a explorar. Ya he trabajado un poco en eso y a lo mejor la maestra que está ahí me va a enseñar cómo hacer todos estos efectos, ruiditos con la voz. Y entré y fue increíble. Y lo que sucedió fue que ese máster me dio los contactos que necesitaba para establecerme más ya como profesional o como cantante. Porque si bien cuando llegas a un país eres nuevo en todo, te falta hacer esa red de contactos, el idioma. Entonces, en los años que estuve, ya para la maestría fue mucho mejor. ¿Y vuelves en cada vacación a Guanajuato? Intento venir cada año porque se extraña mucho. también es otra parte. Vivir, muchos dicen, wow, y es que la vida y esto, lo que posteas. Pues sí, gracias a Dios, al universo, a mi trabajo, a la suerte, he tenido varios sueños cumplidos. No es una carrera lineal como muchos cantantes de ópera que están fijos en un teatro o que tienen un agente o que brincaron de un concurso de canto y hacen ópera. Para mí ha sido el camino por aquí, por allá, por acá. A veces, o ya ahora me doy cuenta que me gusta porque me siento un artista más completo. De repente me invitan a hacer un concierto de música barroca, pero ya tengo una especialidad en música contemporánea. He hecho cosas de solista como cantante de ópera y en coros o en ensambles. Entonces, ya me fui para otro lado. No, pero tienes una versatilidad interesante en este camino, ¿no? Sí, y ya recuerdo que iba. A veces mucha gente idealiza o creen que es súper guau, o que ya eres súper rico, o que eres súper famoso. Y no, con los pies en la tierra, y es mi profesión y sigo trabajando. Pero estar en el extranjero, ser migrante en cualquier situación es duro. Entonces necesitas. Sé que parte de mi vida tengo que hacer un ahorro para saber que cada año quiero venir y estar cerca de mi familia, ver cómo pasan los años, estar cerca de mis amigos, mis hermanas. Y también me gusta venir acá y tener un pie en la situación artística de mi país. Y en ese sentido, estuviste en el mes de agosto ofreciendo un taller de lead. Sí, dimos con dos compañeros que viven en Alemania, Cecilia Fontaine y Matías Bocchio, y una servidora y una pianista también dedicada a dar las clases de lead o de, le llaman correpetición o de idiomas en la UNAM. Planeamos un proyecto de dar un curso desde hace un año. Este año se logró gracias al apoyo del Centro de las Artes y del Instituto de Cultura y dirigimos ese curso a, pues al acercamiento, no quisiera decir especialización, pero al acercamiento de este género que es el lead, que a veces es la canción alemana. La canción alemana y que, pues sí, en las escuelas de música tienes que cumplir con cierto repertorio, ópera, oratorio, francés, lead y eso. Pero a veces estamos pues tan alejados y estos compañeros tenían también su especialidad y digamos que viviendo allá pues lo vives al diario y fue muy gratificante. El Centro de las Artes, además de ser un lugar precioso, pues tenía la infraestructura para estar trabajando en 3-4 salones, los alumnos en semana intensiva de un maestro a otro, dimos clases de fonética y dicción especializada para cantantes, no solo para que lo puedas pronunciar, sino que lo cantes y que no te estorbe ese idioma que parece tan complicado al cantar. Y al final trabajamos con los maestros de se llama Vientos Musicales, que también tienen sus coros en diferentes partes del estado, y con un precioso coro de niños que se llama Cantoría Salmantina. Entonces, intentamos compartir el conocimiento que hemos tenido allá, también a veces dirigiendo coros o trabajando con coros. Y el último día del curso tuvimos un concierto y pues también se ven los avances y se vuelve también a sentir esa primera esencia de por qué queríamos hacer esto ahora viéndolo desde fuera. ¿Y cómo te sientes ahora ya en la perspectiva de aquel sueño desde el coro y ahora cómo es tu vida? ¡Ay, qué fuerte! Pues creo que contenta y satisfecha. Tal vez hace un par de años no hubiera dicho tanto porque pues esto no para. Y hay momentos de, pues como artista independiente o freelance, que hay momentos muy buenos y hay momentos de, ay, ¿y el siguiente proyecto o algo? Pero creo que a partir de esa maestría y de los contactos que ya he hecho con algunos directores, con colegas cantantes, he podido cantar algunos de los roles que quería. Me faltan muchos otros. ¿Cómo cuáles has cantado? A ver. He cantado Es una opereta muy divertida que es El Murciélago, Die Fledermaus. Canté la Adele, que también llegar a Alemania era como, a ver, la opereta es de aquí, pues ahora éntrale y aprende el estilo y trabaja con los que acá la han hecho. Cantado unos roles de Rossini. Y mi mayor highlight, o de lo que estoy más orgullosa, fue a raíz de esa maestría. Un año después de que me titulé, me invita un director en Viena a cantar, a debutar un pequeño papel que se llama Gepopo. Bueno, la obra es más conocida, es de Ligeti y se llama Mysteries of the Macabre. Y es una obra súper complicada, dura 9-10 minutos para ensamble y soprano. Y es mega agudo, mega difícil de la entonación y no para de cantar todo el tiempo. Es además muy divertido. Les invito a buscarlo por ahí. Hay en YouTube unas versiones. Lo hizo muy famoso Barbara Hannigan, una directora y cantante. Y es un personaje que está como teniendo casi que ataques de pánico, porque viene un cometa a destruir el palacio de un príncipe. Entonces está como alertando. Entonces está alterado todo el tiempo y cantando y respirando. Y es una obra musicalmente muy complicada, vocalmente muy complicada, pero lo hice. Fueron 2 meses así de no me paro de aquí hasta que estos intervalos me salgan limpios. Un director increíble, de los mejores y más amables y más como, sí, de persona así muy bien y músico increíble. Y lo debutamos en el Musikverein de Viena. ¿Quién? ¿El director? El director, Georg Rabl, tal vez. No, el nombre no es Georg, perdón. Bueno, Herr Rabl, es que te diriges por los apellidos. Gottfried Rabl y el ensamble Contrapunkte de ahí de Viena y en el Musikverein. Y en una de las salas del Musikverein, que también la primera vez que fui de visita a Viena, entré y dije, es que ya vi esto, en algún momento tengo que cantar aquí. El escenario del concierto de Año Nuevo, que bueno, no está bien decirlo ahora, pero es mi sueño ir al concierto de Año Nuevo en Viena. Sí. ¿Y de los papeles que te gustaría? Me faltan algunos papeles, tal vez algunos de Mozart, una Susana. Una reina de la noche, ¿no? La reina de la noche ya no, ya perdí esos agudos. Alguna vez lo estudié, alguna vez llevé el rol a algunos concursos, pero también, no sé si es la edad, la técnica, ya tan agudo no llego. Pero hay otro, el fuego de una obra bien bonita de Ravel que se llama El niño y los sortilegios. Algunas obras ahí que espero sucedan. Oye, ¿cómo podemos conocerte más, seguirte, a lo mejor en redes sociales, a lo mejor escucharte también? Bueno, en YouTube tengo algunas cosas, muy poquitas. De repente me juzgo también muy fuerte, ¿no? Quiero que mi trabajo sea impecable. Muy, muy impecable, pero tengo algunos videos. Creo que mi página, así en YouTube es Dora-Garciduenas, Garciduenas, sin la ñ. Tengo una página de internet que es también así, Dora, todo junto, DoraGarciduenas.com. Y si no, lo googlean y sale. Y en Instagram, también mi Instagram es más de artista que de persona. En Facebook a veces me buscan y digo, no, es que Facebook lo dejo más familiar o personal. Sí, amigos más cercanos. Pero en Instagram también estoy Dora-Garciduenas. No sé si todavía está punto soprano o algo. Ahí hay videítos y en realidad en Instagram es donde voy subiendo un poco la actividad artística que voy viviendo. Yo te quiero agradecer muchísimo que hoy nos regales este tiempo y pues que nos compartas un poquito de lo que ha sido tu vida, que debe ser mucho más intensa de lo que nos has platicado aquí, pero nos da una idea de tu trabajo, de tu constancia y de que pues un anhelo, un deseo, una vocación como esta se puede conquistar y que hay que estar abiertos, ¿no?, a los cambios. A lo mejor no sé, te imaginabas justamente cantando los grandes papeles, pero has encontrado unas vías distintas y también enriquecedoras para tu desarrollo profesional. Sí, muchas gracias. Creo que fue así. A veces de más joven sueñas solo el Met, la escala y esto. Pero después dices, no, tampoco. A veces esos son como monstruos muy grandes, ¿no? También imponen. Y a veces el camino también de la docencia es súper de valorar. También doy clases. A veces en un coro, que también es muy, muy valuable el trabajo. A veces de solista. A veces es en un ensamble vocal. Pero el punto era un poco así llegar a situarme, supongo que en algún punto en Europa para poder desarrollarme o de ahí ir y venir. Y Y la sí. constante es el esfuerzo, ¿no? El trabajo Sí, como cotidiano. no perder y no formarte lo mejor que puedas. Tenía una maestra alemana en la Ciudad de México y a veces te desesperas y dices, ¿y ahora cómo voy? ¿Y ahora cómo brinco? ¿Y ahora cómo pago clases? Pero bueno, se puede hacer esfuerzos. Y ella me decía, es que siempre estás con las antenitas, así viendo hacia dónde hay mejor camino, ¿no? Y sí, pues mucho trabajo y no perder la esencia de lo que uno quería. Dora García Dueñas, soprano guanajuatense, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio. Gloria, muchas gracias.